Shalom, saludos a todos. Están invitados para este miércoles 26 de junio, 7 de la noche, a través del canal de YouTube Shalom 132. Voy a hablar sobre ataduras. Tú pensarás, bueno, pero Roy ya ha hablado mucho sobre ataduras satánicas y demás. No, hay cantidad de otro tipo de ataduras que vas a comprender y que hay que romper también para ser totalmente libre, como dice Yeshua Mashiach. Miércoles 26 de junio, 7 de la noche, hora central de México, por el canal de YouTube Shalom 132. Invita a muchas personas, será de mucha bendición para todos. Shalom, hasta pronto.